Capítulo 6. En el huerto de Celia. En los alrededores de Alejandría, la hija del Vidio se había ganado la mejor y merecida fama de amor y bondad. Trasladada a esa región de gente pobre y humilde, había convertido todos sus recuerdos más queridos como sus dolores más íntimos, en himnos de caridad pura que se dirigía al cielo entre las bendiciones de todos los infelices sufrientes. El dolor y la nostalgia le habían modelado sus facciones angélicas, porque en su sereno semblante se destacaba una impresión indescriptible de visión celestial. La vida de ascetismo, de abnegación y renuncia le había dado una fisonomía que dejaba traslucir en su mirada serena y brillante la pureza indefinible de los que se encuentran prestos a alcanzar la luz radiante de la otra vida. Desde hacía mucho había presentado los síntomas de la tuberculosis y, sin embargo, no había abandonado la tarea apostólica junto a los sufrientes. De tarde leía el Evangelio al aire libre para cuantos buscaban su amparo espiritual y les explicaba las enseñanzas de Jesús y de sus divinos seguidores. En esos momentos parecía que una fuerza divina se posesionaba de ella. La voz, habitualmente débil, tomaba tonalidades diferentes, como si las cuerdas vocales hubieran vibrado al soplo de una inspiración divina. Vivía en el mismo tugurio junto al huerto, cuyos trabajos rudos nunca habían dejado de merecer su atención ni cariño. Todos los hermanos del monasterio, excepto Epifanio, buscaban entonces su compañía, acatando sus aclaraciones del Evangelio y cooperando en sus esfuerzos. La joven romana, transformada en hermano cariñoso de los infelices, tenía las mismas disposiciones íntimas de siempre, llena de fe y esperanza en el Señor de bondad y sabiduría. El pequeño abandonado por Brunhilda después de mitigar su soledad por algunos años con sus caricias y sonrisas, había fallecido, dejándola más triste y abatida que nunca. Impresionada con el acontecimiento, Celia había suplicado fervorosamente y, una noche, cuando se entregaba a la soledad de sus plegarias y meditaciones, vio a su lado la figura de Gneo Lucio contemplándola con infinita ternura. «Hija querida, no te apenes por esta nueva separación del ente idolatrado. Prosigue en tu fe, cumpliendo la misión divina que el Señor tuvo por bien conceder a tu alma sensible y generosa. Después de perfumar por algunos años tu senda terrena, el espíritu de Ciro ha vuelto de nuevo al más allá para tomar nuevas fuerzas. No te desanimes por la nostalgia que lastima tu corazón sensibilísimo, pues nuestra alma siembra el amor en la tierra para verlo florecer en los cielos, hasta donde no llegan las tristes inquietudes del mundo. Además, Ciro tiene necesidad de esas pruebas que le han de templar la voluntad y el sentimiento para los gloriosos hechos de su porvenir espiritual». A esa altura, la dulce entidad se detuvo intencionadamente para observar el efecto de sus palabras. Deshecha en lágrimas, la joven habló mentalmente como si conversara con el abuelo con el corazón en la mano. «No dudo de que todos los dolores nos sean enviados por Jesús para que aprendamos el camino de la redención divina. Pero, ¿cuál es la razón de esas vidas temporarias de Ciro en la tierra? Si él ha llegado a vivir en el ambiente humano y todavía está necesitado de las experiencias terrestres, ¿por qué viene la muerte a disipar nuestras esperanzas?» «Sí», replicó la entidad amorosamente, «son las leyes de las pruebas que rigen nuestros destinos. Mas Ciro, hace algunos años, ¿no llegó a morir por el divino maestro en el martirio y en el sacrificio? Hija, entre los mártires del cristianismo están los que parten del mundo en misión sacrosante y los que mueren por las más penosas expiaciones. Ciro se encuentra entre estos últimos. En siglos anteriores él fue un déspota cruel, exterminando esperanzas y envenenando corazones. Sumergido después en la lucha expiatoria renegó de los dolores santificantes y se encaminó por la senda ignominiosa del suicidio. Es justo que ahora aprecie los beneficios de la lucha y de la vida, en la dificultad de volverlos a adquirir para su redención espiritual ansiosamente colmada. Las experiencias fracasadas han de valorizar su futuro de realizaciones y esfuerzos nobilísimos. En la vida del dolor y del trabajo, en el porvenir que se aproxima, su corazón amará todos los detalles de la lucha redentora. Sabrá apreciar en el trabajo ingente y doloroso los recursos sagrados de su elevación hacia Dios, reconociendo la grandeza del esfuerzo, de la renuncia y del sacrificio. Confortada con las aclaraciones del mentor espiritual, luego entrevió otra entidad de semblante noble y triste que la contemplaba con una mezcla de alegría y amargura. Extrañada por la visión, escuchó que la palabra cariñosa de su abuelo le aclaraba: «No te sorprendas ni te asustes. Tu madre, hoy en el plano espiritual, aquí viene conmigo para entregarte su corazón bondadoso y agradecido». Dolorosas emociones vibraban en su interior por esas revelaciones inesperadas, las lágrimas se hicieron más amargas y copiosas. Dudaba de su propia videncia, recordando el pasado con sus espinas y sombras desoladoras. Pero, ángel o sombra, el espíritu de Alba Lucina, que estaba cubierto como por un velo de tristeza impenetrable, se aproximó y le besó las manos. Celia deseaba que aquella entidad triste y bienhechora le hablase a su corazón. La sombra materna, sin embargo, continuaba muda y consternada. Con todo, sentía que en la mano derecha que la sombra había besado, persistía una sensación indefinible, como si con su beso al Lucinia lo hubiera dejado también una lágrima ardiente y dolorida. Ante el choque inesperado, la joven romana notó que ambas entidades escapaban nuevamente a su mirada. En esa noche meditó sobre el pasado más que otros días y entregó a Jesús sus preocupaciones y sus amarguras, rogando al Señor que fortificase su espíritu, a fin de comprender y cumplir integralmente los santos designios de su voluntad divina. Al día siguiente de sus amargas reflexiones concernientes a su doloroso pasado, gran multitud buscó sus fraternos servicios. Eran ancianos desolados que necesitaban su palabra consoladora y amiga, mujeres de los poblados más próximos que le llevaban sus hijitos enfermos, sin hablar de las muchas personas de Alejandría en busca de un lenitivo espiritual para los sinsabores de la vida. A medida que las cercanías del monasterio se llenaban de vehículos, su figura débil y melancólica se desdoblaba en esfuerzos inauditos para consolar y esclarecer a todos. De vez en cuando le sobrevenía un acceso de tos, provocando la piedad ajena, ella, sin embargo, transformando su fragilidad en energía espiritual inquebrantable, parecía no sentir el aniquilamiento del cuerpo, de modo de mantener siempre encendida la luz de su misión de caridad y de amor. De tarde, invariablemente, procedía a las lecturas evangélicas escuchadas por los visitantes numerosos y por la gente simple del pueblo. Fue ahí, bajo los reflejos pálidos del crepúsculo, que sus ojos advirtieron un vehículo elegante y noble, de cuyo interior saltó el vídeo Lucio, a quien su corazón filial identificó inmediatamente. El viejo tribuno, encontrando la pequeña asamblea al aire libre, procuró acomodarse como pudo, mientras en el rostro del hermano Mariño aparecían las señales de la emoción que vibraba en su alma. Sin embargo, su palabra prosiguió siempre saturada de inmensa ternura en un minucioso comentario de una parábola del Señor. El hermano de los infortunados y dolientes hablaba de las prédicas del Tiberíades, como si hubiera conocido a Jesús de Nazaret, tal era la fidelidad y la amorosa vibración de su palabra. Extasiado en la contemplación del maravilloso cuadro, el hijo de Gneo Lucio observaba al famoso misionero con extraña sorpresa. Esa voz, ese perfil que parecía un mármol precioso burilado por las lágrimas y los sufrimientos de la vida, ¿no le recordaban a su propia hija? Si ese hermano Mariño se hubiera vestido con la indumentaria femenina, pensaba el tribuno vivamente interesado, habría sido la imagen perfecta de la hijita que él estaba buscando por todas partes sin consuelo y sin esperanza. Conjeturando así, escuchaba sus palabras gratamente sorprendido. Hasta ese momento ninguno le había hablado del Evangelio con esa claridad y sencillez, con esa unción de amor y firmeza, que instintivamente penetraron en su corazón y le brindaron un suave consuelo. Había hecho el viaje de Ostia a Alejandría abatido y enfermo. Su estado físico había llegado a despertar el interés de algunos amigos romanos, al punto de que insistían para que regresara inmediatamente a la metrópoli. Un profundo cansancio se traslucía en sus ojos tristes, de una tristeza inalterable y de un penoso desencanto de la vida. Pero al escuchar a ese apóstol extraordinario, lleno de benevolencia y dulzura, experimentaba en su interior un alivio saludable. La brisa vespertina le acariciaba el rostro suavemente, mientras los últimos reflejos del sol se diluían en las nubes distantes. A su lado, la multitud de los pobres, de los enfermos, de los desventurados de la suerte, concentrada en plegarias fervorosas, como si esperasen toda la felicidad del cielo para sus días tristes. A pocos pasos, la figura esbelta y delicada del hermano de los infortunados y afligidos que le hablaba al corazón con maravillosa suavidad. A Elvidio Lucio le parecía que había sido transportado a su país misterioso, lleno de figuras apostólicas, y sentía entre esos creyentes anónimos un bienestar indefinible. Desde la dolorosa desencarnación de su compañera tenía el espíritu envuelto en un velo de amarguras atroces. Nunca más había disfrutado de la tranquilidad interior, por el peso de sus pungentes angustias. Sin embargo, las enseñanzas del hermano Mariño, sus consideraciones y sus plegarias le brindaban inefable esperanza. Y se le figuraba que bastaba ese instante para que pudiese resurgir su confianza en un futuro espiritual, pleno de realidades divinas. Sin poder explicarse la causa de su emoción, comenzó a llorar silenciosamente, como si solamente en ese instante hubiese captado realmente las bellezas inmensas del cristianismo. Terminadas las interpretaciones y las plegarias del día, mientras la multitud se retiraba conmovida, Celia se quedó en el mismo lugar, sin saber qué actitud tomar en esas circunstancias. En su interior, sin embargo, agradecía a Dios la gracia sublime de sorprender al espíritu paterno tocado de sus luces divinas y le suplicaba al Señor que permitiese a su corazón filial recibir la necesaria inspiración de sus augustos mensajeros. Cuando inmóvil estaba reflexionando en ese momento grave de su destino, llegó hasta ella la voz del vídeo que se le aproximó exclamando: «Hermano Mariño, Soy un pecador desencantado del mundo que ha venido hasta aquí atraído por vuestras virtudes sacrosantas. Vengo de lejos y basto un momento de contacto con vuestra palabra y enseñanzas para que me reconfortase un poco, sintiendo más fe y más esperanza. Desearía hablaros la noche, sin embargo, no tardará en llegar y temo molestaros. La humildad dolorida de esas palabras le dio a la joven cristiana la idea exacta de todos los tormentos que habían aniquilado el corazón paterno. El vidrio lucio ya no presentaba aquel porte erguido y firme que lo caracterizaba como legítimo ciudadano del imperio y de su época. Los labios tranquilos de otrora se amoldaban a un rictus de tristeza y angustia indefinibles. Los cabellos estaban completamente blancos, como si un invierno implacable y duro le hubiese dejado en la cabeza un puñado de nieve permanente. Los ojos, aquellos ojos que tantas veces le habían expresado una energía impulsiva y orgullosa, eran entonces melancólicos, y se extendían con humildad sincera por todas partes o se dirigían con expresión suplicante hacia lo alto, como si desde mucho tiempo atrás estuviesen sumergidos en los más angustiosos ruegos. Celia comprendió que una tempestad dolorosa e inflexible se había desatado sobre el alma paterna, para que se pudiese llevar a cabo esa metamorfosis. «Amigo mío», murmuró con los ojos húmedos, «ruego a Dios que no se disipen vuestras primeras impresiones y en su nombre que os ofrezco mi humilde choza. Si os place, os quedaréis conmigo, pues tendré gran júbilo con vuestra generosa presencia». El vidrio lucio aceptó el delicado ofrecimiento enjugándose una lágrima. Y fue con enorme sorpresa que reparó en la morada donde vivía conforme el hermano de los infelices. En pocos instantes el hermano Mariño le arregló un lecho humilde y limpio y lo obligó a reposar. Teniendo en su alma una santa alegría, la joven se movía de un lado para otro y no tardó en alcanzarle al sorprendido tribuno un caldo sustancioso y una copa de leche pura que lo confortaron. Después, le aplicó remedios caseros manipulados por ella misma con satisfacción inefable. La noche había caído completamente con su cortejo de sombras, cuando el hermano Mariño se sentó frente al huésped, quien estaba encantado y conmovido con tantas pruebas de cariñoso desvelo. Hablaron entonces de Jesús, del Evangelio y coincidieron en las opiniones y los conceptos acerca del Cordero de Dios y del ejemplo de su vida. De vez en cuando el tribuno contemplaba a su interlocutor con el más acentuado interés y tenía la impresión de que lo había visto en otra parte. Por fin, con el profundo bienestar que sentía renacer en su interior, el vidrio lucio dijo, «Llegué al cristianismo como un náufrago, después de las más terribles derrotas del mundo. Siento que el divino maestro dirige a mi alma todos los dulces llamados de su misericordia, sin embargo, yo estaba sordo y ciego, dominado por lamentables desvaríos. Fue preciso una hecatombe se desatara sobre mis hogar consiguiera romper las murallas que me separaban de la clara comprensión de los nuevos ideales que florecieron para la mentalidad y el corazón del mundo. Jamás le confié a nadie los episodios pungentes de mi vida, pero siento en vos, apóstol de Jesús y seguidor del Maestro en la ejemplificación del bien, podréis comprender mi existencia, ayudándome a pensar evangélicamente para que cumpla con mis deberes en estos últimos días de actividad terrena. Nunca, en ninguna parte, dejé de tener dudas que me desconsolaban. Aquí, sin embargo, sin saber por qué, experimento una tranquilidad desconocida. Creo que puedo confiar en vos como en mí mismo. Desde hace mucho siento la necesidad de un consuelo directo y solamente a vos confío mis llagas con la esperanza de un auxilio cariñoso y fraterno. Si eso os hace bien, mi amigo, replicó la joven, enjugando una discreta lágrima, podéis confiar en mi corazón, que rogará al Señor por vuestra paz espiritual en todos los trances de la vida. Y mientras el hermano Mariño acariciaba su cabeza encanecida prematuramente, atormentado por sus dolorosos recuerdos, el vidrio lucio, sin saber explicar el motivo de su confianza, comenzó a contarle la penosa historia de su existencia. De vez en cuando su voz se tornaba apagada por uno que otro recuerdo o episodio. A cada pausa, su interlocutor, conmovido, respondía a su estado de alma con una u otra advertencia de acuerdo con sus propias reminiscencias. El tribuno se sorprendía con eso, mas atribuía el hecho a facultades adivinatorias, presumibles en el apóstol del amor y de la caridad pura que tenía enfrente. Después de largas horas de confidencias en las que ambos lloraron silenciosamente, el vidrio concluyó, «Ahí tiene, hermano Mariño, mi triste y amarga historia. De todos los sucesos mencionados tengo un profundo remordimiento, pero lo que más me apesadumbra es recordar que fui un padre injusto y cruel. Con un poco más de calma y un poco menos de orgullo habría llegado a la verdad, alejando a los genios siniestros que pesaban sobre mi hogar y sobre mi destino. Recordando esos acontecimientos, todavía hoy me siento transportado al terrible día en que expulsé de mi corazón a mi querida hija. Después que me enteré de su inocencia la busco ansioso por todas partes. Me parece que Dios, castigando mis actos condenables, me entregó a los supremos martirios morales para que yo comprendiese la extensión de mi falta. Es por eso, hermano, que me siento un reo de la justicia divina sin consuelo y sin esperanza. Tengo la impresión de que para reparar mi gran crimen habré de andar como el judío errante de la leyenda, sin reposo y sin luz en el andar como el judío errante de la leyenda, sin reposo y sin luz en el pensamiento. Por mi exposición sincera y amarga comprenderéis ahora que soy un pecador desencantado de todos los consuelos del mundo. Por eso resolví apelar a vuestra bondad para que me proporcionéis un lenitivo. Vos que habéis iluminado tantas almas, apiadaos de mí que soy un náufrago desesperado. Las lágrimas sofocaban su voz. Celia también lo escuchaba con los ojos húmedos, sintiéndose tocada en las fibras de su corazón de hija tierna y afectuosa. Deseaba darse a conocer al padre, besarle las manos arrugadas, decirle de su júbilo por encontrarlo en el mismo camino que la conducía hacia Jesús. Quería afirmarle que lo había amado siempre y que había olvidado el pasado de llantos dolorosos, para que ambos pudieran elevarse hacia el Señor en la misma vibración de fe, pero una fuerza misteriosa e irreprimible paralizaba su impulso. Fue así, que murmuró cariñosamente: amigo mío, no os entreguéis por completo al desánimo y al abatimiento. Jesús es la personificación de la misericordia y seguramente ha de confortaros el corazón. Creamos y confiemos en su bondad infinita. Pero observó el vídeo Lucio con dolorosa sinceridad: yo soy un pecador que se juzga sin perdón y sin esperanza. ¿Quién no lo es en este mundo, amigo mío? Exclamó Celia llena de bondad: por ventura, no está destinada a todos los hombres la elección de la primera piedra. ¿Quién puede decir nunca me equivoqué, en el océano de sombras en que vivimos? Dios es el juez supremo y en su misericordia infinita no puede hacer pagar a sus hijos una deuda inexistente. Si vuestra hija ha sufrido, hubo en todo una ley de pruebas que se ha cumplido conforme a la sabiduría divina. Sin embargo, gimió el tribuno con voz triste, ella era buena, humilde, cariñosa y justa. Además, siento que no he tenido piedad, por lo que ahora experimento las más graves acusaciones de mi propia conciencia. Y como si quisiese transmitir a su interlocutor la imagen exacta de sus recuerdos, el hijo de Gneo Lucio agregó, enjugándose las lágrimas: si la hubierais visto, hermano, en el día fatídico y doloroso, concordaríais, por cierto, en que mi desventurada Celia era como una oveja inmaculada destinada al sacrificio. Nunca podré olvidar su pungente mirada al alejarse del aprisco doméstico, al separarse del santuario de la familia, honrando siempre por su alma de joven con los actos más nobles de trabajo y de renuncia. Recordando esos hechos me veo como un tirano que, después de abandonarse a toda suerte de crímenes, anduviese por el mundo mendigando la justicia de los hombres para lograr el deseado alivio de su conciencia. Escuchándolo, la joven lloraba copiosamente, y daba curso a sus propios recuerdos llenos de dolor y de amargura. «Sí, hermano», continuó el angustiado tribuno, «sé que lloráis por las desventuras ajenas, siento que mis sufrimientos han llegado hasta vuestro corazón. Pero, decidme, ¿qué debo hacer para encontrar de nuevo a mi amada hija? ¿Será que también ella ha buscado el cielo bajo el látigo de las angustias humanas? ¿Qué hacer para besarle un día las manos antes de la muerte?» Esas preguntas dolorosas encontraban tan solo el silencio de la joven que lloraba conmovida. Enseguida, sin embargo, como influida por una súbita resolución, agregó: amigo mío, antes que nada necesitamos confiar plenamente en Jesús, observando en todos nuestros sufrimientos la determinación sagrada de su sabiduría y bondad infinitas. No perdamos el tiempo en deplorar el pasado. Dios bendice a los que trabajan y el Maestro prometió amparo divino a cuantos trabajaban en el mundo con perseverancia y buena voluntad. Si todavía no habéis reencontrado a la hijita cariñosa, es necesario dilatar los lazos sanguíneos para que ellos se unan con los lazos eternos y luminosos de la familia espiritual. Dios velará por vos desde que, para sustituir el afecto de la hija ausente, procuréis tender el corazón a todos los desamparados de la suerte. Hay millares de seres que suplica una limosna de amor a los semejantes. En vano muestran los brazos desnudos a los que pasan felices por los caminos floridos de esperanzas mundanas. Conozco Roma y el torbellino de sus miserias angustiosas. Al lado de las residencias nobles de las Carinas, de los edificios soberbios del Palatino y de los barrios aristocráticos están los leprosos de la Suburra, los ciegos del Velabro, los huérfanos de la Vía Nomentana, las familias indigentes del Trastevere, las negras miserias del Esquilino. Extended vuestro brazo a las hijas de padres anónimos con los miserables, repartamos nuestro pan para mitigar el hambre ajena. Trabajemos por los pobres y por los desgraciados, pues la caridad material, tan fácil de ser practicada, nos llevará al conocimiento de la caridad moral que nos transformará en verdaderos discípulos del Cordero. Amémonos mucho. Todos los apóstoles del Señor son unánimes en declarar que el bien compensa la infinidad de nuestros pecados. Cada vez que nos desprendemos de los bienes de este mundo adquirimos tesoros de lo alto, inaccesibles al egoísmo y a la ambición que devoran las energías terrestres. Convertid lo sobrante de vuestras posibilidades financieras en pan para los desgraciados. Vestid a los desnudos, proteged a los huérfanitos. Todo el bien que hagamos al desamparado constituye moneda de luz que el Señor atesora para nuestra alma. Un día nos reuniremos en la verdadera patria espiritual, donde las primaveras de amor son permanentes. Allá ninguno nos preguntará lo que fuimos en el mundo, pero seremos interrogados sobre las lágrimas que enjugamos y las buenas o malas acciones que practicamos en la estancia terrena. Y con los ojos fijos como vislumbrando paisajes celestes proseguía, sí, hay un reino de luz donde el Señor espera nuestros corazones. Trabajemos por merecer las glorias divinas. Los que practicaban el bien son colaboradores de Dios en el infinito camino de la vida y ya no lloraremos más en noche oscura como ocurre en la tierra. Un día perenne bañará la frente de todos los que hayan amado y sufrido en los caminos espinosos del mundo. Armonías sagradas vibrarán en los espíritus elegidos que hayan conquistado esas agradables moradas. Ah, ¿qué no haremos nosotros por alcanzar esos jardines de delicia, donde reposaremos en las realizaciones divinas del Cordero de Dios? Mas, para penetrar en esas maravillas, tenemos al comienzo el trabajo de perfeccionamiento interior, iluminando la conciencia con el ejemplo del Divino Maestro. Había en la mirada del hermano Mariño una claridad sublime, como si sus ojos mortales estuviesen descansando en ese país de luz, hermoso y fulgurante, que sus promesas evangélicas describían. Lágrimas serenas se deslizaban de sus ojos calmos, sellando la verdad de sus palabras. El vidrio lucio lloraba sensibilizado, sintiendo que las sagradas emociones de la joven invadían igualmente su corazón en un divino contagio. Hermano Mariño dijo con dificultad, presentó la realidad luminosa de vuestros conceptos y por eso trabajaré incansablemente, para obtener la necesaria paz de conciencia y poder meditar en la muerte con la belleza de vuestras concepciones. Practicaré el bien de ahora en adelante bajo todos los aspectos y por todos los medios a mi alcance, y espero que Jesús se apiade de mí. Seguramente el Divino Maestro nos ayudará, concluyó la joven, acariciándole los cabellos blancos. La noche ya había avanzado y Celia, dejando el corazón paterno bañado de consoladoras esperanzas, se retiró a un mísero cubículo donde, deshecha en llanto, rogó a Neo Lucio que la guiase en aquel trance difícil, porque el afecto filial se apoderaba de sus fibras más sensibles. Sonriendo piadoso y sereno, el espíritu del anciano contestó a sus súplicas hablándole de su intenso agradecimiento a Dios por ver a su hijo entre las luces cristianas, pero advirtiéndole que la revelación de su identidad filial era en esas circunstancias sin provecho y extemporánea, y destacándole la delicadeza de la situación y las realizaciones del porvenir. Fortalecida y animada, Celia preparó la primera refacción de la mañana, que el tribuno ingirió sintiendo un nuevo sabor y experimentando las mejores disposiciones para enfrentar de nuevo la vida. Conociendo su antigua predilección por el ambiente rural, el hermano Mariño lo llevó a visitar el extenso huerto, donde a costa de sus esfuerzos e ingentes trabajos el monasterio de Epifanio poseía un verdadero terreno de producción saludable y sin costo. En los grandes canteros de tierra se elevaban árboles frutales cultivados con esmero, destacándose las secciones de legumbres y la zona bien cuidada donde se alineaban animales domésticos. Bajo los ramajes frondosos descansaban cabras mansas que se juntaban con las ovejas de lana clara y suave. Además pasaban barras tranquilas y de cuando en cuando nubes de palomas pasaban alto en alegre revoloteo. Entre las verduras saltaban los movibles hilos de agua de un gran arroyo y en todo observaba el vidrio lucio cuidadosa limpieza, convidando al hombre a la vida bucólica, sencilla y generosa. De tanto en tanto encontraban a un anciano humilde o a un niño robusto que el hermano Mariño saludaba con un gesto de ternura y de bondad. Profundamente impresionado con lo que veía, el hijo de Neo Lucio agregó conmovido, «Este huerto maravilloso me parece un cuadro bíblico. Entre estos árboles respiro un aire balsámico, como si aquí el campo me hablase más íntimamente al alma. Contadme, ¿cuáles son vuestros elementos de trabajo? ¿Cuánto le pagáis a los trabajadores dedicados, como deben de ser vuestros ayudantes?» «Nada pago, mi buen amigo, cultivo este huerto desde hace muchos años y de aquí se abastece al monasterio, del cual he sido modesto jardinero. No tengo empleados. Mis auxiliares son antiguos moradores de la vecindad que me ayudan gratuitamente cuando pueden disponer de algún momento libre. Los demás son criaturas de mi modesta escuela, fundada hace más de 5 años para satisfacer las necesidades de la infancia desvalida de los poblados más próximos. Pero, ¿qué secreto habrá en estos parajes?» exclamó el vidrio respirando profundamente, para que la tierra se muestre tan dadivosa y exuberante. «No sé», dijo el hermano, «o de los pobres con sencillez, aquí tan solo amamos mucho la tierra. Nuestros árboles frutales nunca son cortados para que recibamos sus dádivas y sus flores. Los corderos nos dan la preciosa lana, las cabras y las burras, la nutritiva leche, pero nunca permitimos que se los maten. Los naranjos y los olivos son nuestros mejores amigos. A veces, en los días de reposo, es a su sombra que hacemos nuestras plegarias. Aquí somos una gran familia. Y nuestros lazos de afecto se extienden a la naturaleza. Dando explicaciones que el video aceptaba atentamente, enumeraba hechos y describía episodios de su observación y experiencia propias, imprimiendo en cada palabra el sello de amor y simplicidad de su espíritu. Un día explicó con una sonrisa infantil: observamos que a los cabritos más grandes les gustaba perseguir a los mansos corderitos más pequeños. Entonces, los niños de la escuela, recordando que Jesús obtenía todo por la ternura de sus enseñanzas, resolvieron ayudarme en la cría de las ovejas y de las cabras, haciendo para eso un solo redil todavía pequeños, unos y otros, hijos de diferentes madres, estaban juntos en todos los lugares y, bajo la vigilancia de los chicos, eran llevados cuando hacíamos oración y a las clases al aire libre. Los niños siempre habían creído que las lecciones de Jesús debían sensibilizar a los propios animales y yo les he permitido alimentar esa convicción encantadora y dulce. El resultado fue que los cabritos peleadores desaparecieron. Desde entonces el redil fue un nido de armonía. Creciendo juntos, comiendo el mismo pasto y estando siempre en compañía, unos y otros eliminaron las instintivas aversiones. Y yo, observando estas lecciones de cada instante, me pongo a pensar cómo será de feliz la humanidad cuando todos los hombres comprendan y practiquen el Evangelio. El tribuno escuchó la historia de radiante simplicidad con lágrimas en los ojos. Mirando a su interlocutor, el vídeo lucio agregó, dejando traslucir un nuevo brillo en su mirada: hermano Mariño, estoy comprendiendo ahora la exuberancia de la tierra y la maravilla del paisaje. Todos estos hechos son un milagro de la dedicación con que venís consagrando todas las energías a la tierra, si algún día volviera a cultivarla. Hoy entiendo que todo en el mundo es amor y todo exige amor. La joven escuchaba las consideraciones paternas llena de esperanzas. El vídeo lucio permaneció ahí 3 días para reconfortarse en aquella paz inalterable. Horas de dulce tranquilidad, en que todas las amarguras terrestres se aquietaron como por encanto en el interior de su corazón entristecido. A veces Celia tuvo impulsos de comunicarle las afectuosas emociones de su corazón filial y, sin embargo, una extraña fuerza parecía coartarle la voluntad, dándole a entender que cualquier revelación todavía era prematura. Por fin, al despedirse, más fortalecido y confortado, el tribuno dijo: hermano Mariño, parto con el espíritu embargado de nuevas disposiciones y de otras energías para enfrentar la lucha y las tristes expiaciones que me competen en la tierra. Rogad a Dios por mí, pedid a Jesús que yo tenga la ocasión y la fuerza para poner en práctica vuestros consejos. Vuelvo a Roma con la idea del bien cantándome en el alma. Seguiré siempre lo que me habéis sugerido y en ese intento es bien posible que el Señor satisfaga mis justas aspiraciones paternas. En cuanto pueda regresaré para abrazaros. Jamás podré el bien que me hicisteis. Ella tomó, entonces, su diestra y la besó con los ojos húmedos, mientras el tribuno valoraba conmovido ese gesto de humildad. Ansiosamente se quedó contemplando el vehículo que lo transportaba de vuelta a Alejandría, hasta que desapareció a lo lejos en una nube de polvo. Encerrándose entonces en su cubículo, abrió una pequeña caja de madera traída de Minturnes, en la que guardaba la túnica con que había salido de su casa en el triste día de su exilio. Entre las pocas cosas estaba la perla que el padre le había traído de Fócida, única joya que le había quedado, después de haber sido despojada por la criminal ambición de Ateria. Y entre lágrimas tenía en sus manos los objetos antiguos y sencillos de sus agradables recuerdos. Elevada en oración a Dios, rogó que no le faltaran las energías necesarias para cumplir integralmente su misión. En cuanto al vídeo, de regreso, se sentía como bañado en una corriente de pensamientos nuevos. El hermano Mariño, a sus ojos, era un símbolo perfecto de los días apostólicos, cuando los seguidores de Jesús obraban en el mundo en su nombre. Desembarcado en Nápoles, se dirigió a Capua, donde fue recibido por los hijos con excepcionales demostraciones de cariño. Cayo y la esposa se alegraron con sus mejoras físicas y espirituales, extrañándose algo de que regresase de Egipto con tantas ideas de caridad y beneficencia. Después de hablarles del hermano Mariño y de la fascinación que él había ejercido en su espíritu, el vídeo lucio agregó: hijos, siento que no podré vivir mucho tiempo y quiero morir de acuerdo con la doctrina que abracé de corazón. Regresaré a Roma y trataré de preparar el porvenir espiritual conforme a mis nuevas concepciones. Espero que no contraríe mis últimos deseos. Dividiré nuestros bienes y la tercera parte se les entregará en el momento oportuno. Lo restante procuraré emplearlo de acuerdo con mi nueva creencia. Cuento con la cooperación de ambos en este particular. En su interior, Cayo y Elvide atribuían la súbita transformación paterna al sortilegio de los cristianos, que a su modo de ver, habían abusado de su situación de flaqueza y abatimiento por las muchas conmociones morales. No obstante, con la generosidad que la caracterizaba, la esposa de Fabricio acentuó, Padre mío, no oso discutir lo que atañe a vuestra fe, pues, por encima de cualquier controversia religiosa, está nuestro amor a vuestro bienestar. Procede como mejor os parezca. Financieramente, no debéis preocuparos por nuestro futuro. Cayo es trabajador y yo no tengo grandes pretensiones. Además, los dioses velarán siempre por nosotros como lo han hecho hasta ahora. Por lo tanto, podéis obrar, siempre confiando en nuestro afecto y en el acatamiento de vuestras decisiones. Elvidio Lucio abrazó a su hija en señal de júbilo por su comprensión, mientras Cayo con una sonrisa demostraba su asentimiento. Volviendo a la Roma de sus días de triunfo y juventud, el orgulloso patricio estaba radicalmente transformado. Su primer acto de verdadera conversión a la doctrina cristiana fue libertar a todos los esclavos de su casa, preocupándose solícitamente por su futuro. Afrontando los peligros de la situación política, no mantuvo en el misterio sus convicciones religiosas y exaltaba las virtudes del cristianismo en las esferas más aristocráticas. Los amigos lo escuchaban apenados. Para los de su esfera social, Elvidio Lucio padecía las más evidentes perturbaciones mentales, provenientes de la dolorosa tragedia que había llenado su hogar de un luto perpetuo y angustioso. El tribuno, sin embargo, como si prescindiese de todas las honras exigidas por los de su condición, parecía no hacer caso de lo que pensaban los demás y, con asombro de todas sus relaciones, empleó la mayoría de los bienes patrimoniales en obras piadosas, con las cuales los huérfanos y las viudas se beneficiaron. Sus humildes compañeros de la Puerta Apia se regocijaban del ardor evangélico de que daba entonces pleno testimonio, cooperando con sus esfuerzos y defendiéndolos públicamente. No se entregó más a los pasatiempos sociales y a veces por la mañana era visto en el Esquilino o en la Suburra, en el Trastevere o en el Velabro, buscando información sobre familiares de indigentes. No solo eso. Visitó a los descendientes de Ateria y la buscó con el objeto de perdonarla, pero no supo nada de ella, pues ninguno conocía el trágico fin de la anciana, ocurrido de la misma forma oculta que ella había utilizado para la práctica del mal. El tribuno, sin embargo, aprovechó su estadía en Benevento y para enseñar a los miembros de esa familia que consideraba bajo su tutela, los métodos seguidos por el hermano Mariño en el trato cariñoso de la tierra. Después, en la heredad de Cayo Fabricio, asumió voluntariamente la dirección de numerosos trabajos rurales, utilizando esos procedimientos que jamás habría podido olvidar, y fue amado como a un padre por los que recibían de buena voluntad sus ideas nuevas e interesantes. Sin embargo, después de tantas tareas benéficas el viejo tribuno enfermó, preocupando a sus hijos y amigos. Así estuvo un mes abatido y doliente, hasta que un día llamó melancólico y trémulo a su hija y le dijo con la mayor ternura, Elvidia, siento que mis días en este mundo están contados y desearía volver a ver al hermano Mariño antes de morir. Ella le hizo notar la inconveniencia del viaje, pero el tribuno insistió con tanto empeño que terminó aceptando con la condición de que lo acompañara su yerno. Elvidio Lucio se negó, alegando que no deseaba interrumpir el ritmo doméstico. Entonces resolvieron que fuera acompañado por siervos de confianza para prevenir cualquier eventualidad. Sintiéndose mejor con la consoladora perspectiva de regresar a Alejandría y volver a ver los sitios donde había logrado tanto consuelo para su espíritu abatido, el tribuno se preparó convenientemente a pesar de los temores de la hija, que besó sus manos enternecida y con el corazón presago cuando lo vio que partía. Elvidio Lucio la estrechó en sus brazos con una mirada inefable, contemplando después melancólicamente el paisaje rural, como si quisiese guardar en su retina el precioso cuadro observado por última vez. Cayo y su mujer, a su turno, no consiguieron ocultar las lágrimas afectuosas. Con el espíritu de resolución que lo caracterizaba, el hijo de Gneo Lucio no se dio cuenta de los temores e inquietudes de sus hijos y partió serenamente, seguido por dos siervos de Cayo Fabricio que no lo abandonaron ni un solo instante. Sin embargo, antes de que la embarcación llegase a Alejandría, comenzó a sentir el recrudecimiento de su mal orgánico. Por la noche no conseguía liberarse de la inflexible disnea y durante el día sentía una profunda debilidad. Hacía más de un año que conocía íntimamente al hermano Mariño. Un año más de trabajos incesantes al servicio de la caridad evangélica. Y Elvidio Lucio, que había quedado fascinado por el espíritu cariñoso del hermano de los infortunados y los humildes, no quería morir sin demostrarle que había aprovechado sus sublimes lecciones. No podía explicarse la simpatía infinita que el monje le había despertado. Sabía, tan solo, que lo amaba con arrobos paternales. Así, vibrando de júbilo por haber aplicado sus enseñanzas con dedicación y sin temor, aguardaba ansioso el instante de reencontrarse con él para contarle todo lo que había hecho, lo cual, aunque tardío, había calmado extraordinariamente su corazón. De Alejandría al monasterio viajó en una litera especial con la mayor comodidad posible. Aún así, llegó a destino muy abatido. El hermano Mariño, a su vez, estaba viviendo los últimos días de su apostolado. Los ojos se le habían tornado más profundos y en el rostro tenía una expresión dolorosa y resignada, como si tuviese la absoluta certeza de su próximo fin. El reencuentro de ambos fue una escena conmovedora y patética, ya que Celia también esperaba ansiosas a su padre, porque creía que en breve habrá de partir al encuentro de los seres queridos que la habían precedido en las sombras del sepulcro. Hacía meses que había interrumpido las prédicas porque todos los esfuerzos físicos le producían hemoptisis. Sin embargo, los estudios evangélicos continuaban siempre. Los hermanos del monasterio se ocupaban de proseguir la sagrada tarea, y los ancianos y los niños la reemplazaban en los trabajos del huerto, donde los árboles se cubrían nuevamente de flores. En vano Epifanio, entonces conmovido por el sacrificio y humildad de aquella alma generosa, intentó llevarla a un aposento confortable y bañado de sol en el interior del monasterio, para atenuar sus padecimientos. Ella prefirió la casita pobre y sencilla del huerto, con la excusa de permanecer sola para realizar sus meditaciones y plegarias, convencida de que su padre habría de volver y deseando revelarle su identidad antes de morir. Era casi noche cerrada cuando el patricio golpeó su puerta, atormentado por singulares padecimientos. Lo recibió con intenso júbilo y, aunque muy débil, dispuso el albergue inmediato de los siervos en una sencilla dependencia distante, y luego volvió al interior, donde el viudo la esperaba afligido, dado el agravamiento súbito de todos sus males. En vano la joven le aplicó los recursos de su medicina casera, porque de hora en hora sentía la disnea cada vez más intensa. Mientras el corazón le latía con ritmo acelerado la noche ya estaba entrada cuando el vídeo lució, haciendo que la hija se sentara junto a él. Murmuró con dificultad, «Hermano Mariño, no cuidéis más de mi cuerpo, tengo la impresión de estar viviendo los últimos instantes». Guardaba el secreto deseo de morir aquí, oyendo vuestras plegarias, que me enseñaron a amar a Jesús con más cariño. Celia comenzó a llorar amargamente, percibiendo la dolorosa realidad. «¿Lloráis? Sois siempre el hermano de los infelices y desdichados, no me olvidéis en vuestras oraciones». Y dirigiendo a su hija una triste e inolvidable mirada, continuaba con la dificultosa voz de la agonía, «quise volver para deciros que procuré poner en práctica vuestras sublimes lecciones. Sé que en otros tiempos fui perverso, orgulloso, fui pecador, hermano, vivía lejos de la luz y de la verdad. Mas desde que me marché de aquí he procurado proceder conforme me habéis enseñado, dispuse de la mayor parte de los bienes a favor de los pobres y de los más desfavorecidos de la suerte, procurado proteger a las familias del Trastevere, busqué a los huérfanos y a las viudas del Esquilino, proclamé mi nueva creencia entre todos mis amigos, quienes me ridiculizaron, doné una casa a los compañeros de fe que se reúnen cerca de la puerta Pía, busqué a todos mis enemigos y les pedí perdón para poder reposar mis atormentados pensamientos, permanecí muchos meses en la heredad de mis hijos, les enseñé el cristianismo a los esclavos y les hablé de vuestro huerto, donde la tierra recibe la más elevada cooperación del amor. Entonces veía que todos trabajaban como me enseñasteis en cada moneda que ofrecía a los desgraciados, os veía bendiciendo mi gesto y mi compresión. No tengo coraje para dirigirme a Jesús, me siento débil y pequeño ante su grandeza, por eso pensaba en vos, que conocéis la dolorosa historia de mi vida, pedir por mí al divino maestro, pues vuestras oraciones deben ser escuchadas en el cielo. Hizo una pausa en la dolorosa exposición, mientras la joven se mantenía en silencio, orando con lágrimas en los ojos. Sentándose con dificultad, el patricio le tomó la diestra y clavándole su penetrante mirada continuó con voz entrecortada y le reveló sus últimas esperanzas y deseos. «Hermano Mariño, todo lo hice siempre con la misma aspiración paterna de encontrar a mi hija en el plano material, buscando a los pobres y a los desamparados de la suerte. Muchas veces creí encontrarla, restituida a mi corazón desde que me hice adepto del Señor. Creo firmemente en la otra vida, creo que encontraré más allá del sepulcro todos los afectos que me antecedieron en el túmulo y quisiera llevar a mi compañera a la certeza de haber reparado los errores del doloroso pasado. Mi esposa fue siempre mesurada y generosa y yo deseaba llevarla la noticia de haber reparado los impulsos de otros tiempos, cuando no sentía a Jesús en el corazón y como si desease expresar su último desencanto», el moribundo concluyó después de una pausa. «Sin embargo, hermano, el Señor no me consideró digno de esa alegría». «Espero, entonces, su breve juicio, con el mismo remordimiento y el mismo arrepentimiento ante aquel acto de suprema humildad y de suprema esperanza en el Señor Jesús». El hermano Mariño se levantó y clavándole sus ojos húmedos y brillantes exclamó, «Vuestra hija aquí está y esperaba vuestro regreso. Habéis de reconocer que Jesús escuchó nuestras súplicas». El vidrio le dirigió una mirada penetrante, llena de amargura y de incredulidad, mientras por sus pálidas mejillas corría copioso el sudor de la agonía. «Espera», dijo la joven con gesto cariñoso. Y volviendo rápida al interior se sacó el hábito y se puso la túnica con que se había ausentado del hogar en el momento crítico de su doloroso destino, y se colocó en el pecho la perla de Fófida que el padre le había obsequiado en la víspera del angustioso acontecimiento. Y peinándose los cabellos como lo hacía antiguamente, penetró en el cuarto con ansiedad, mientras el moribundo comprobaba su metamorfosis lleno de asombro. padre mío», murmuró abrazándolo con ternura, como si en ese instante hubiese conseguido realizar todo lo que esperaba de la vida. Pero el vidrio lucio, con la frente empapada de frío sudor, no tuvo fuerzas para exteriorizar su alegría íntima, embargado por la sorpresa y el asombro indefinibles. Quería abrazar a la hija idolatrada, besarle las manos y pedirle perdón en su alegría suprema. Deseaba tener voz para expresarle el júbilo que dominaba su corazón paterno, para hacerle preguntas y para contarle sus sufrimientos inenarrables. Sin embargo, la intensa alegría había anulado sus últimas posibilidades verbales. Apenas sus ojos, penetrantes y lúcidos, reflejaban el estado de su alma, expresando su emoción indescriptible. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus descarnadas mejillas, mientras Celia lo besaba murmurando tiernamente, «Padre mío, desde su reino de misericordia Jesús escuchó nuestras plegarias. Heme aquí. Soy vuestra hija. Nunca dejé de amaros». Y como si quisiese identificarse por todos los medios ante los ojos paternos en el instante supremo, agregó, «¿No me reconocéis? Mirad esta túnica. Es la misma con que salí de casa en el día doloroso, ¿veis esta perla? Es la misma que me disteis en la víspera de nuestras pruebas angustiosas e insoportables. Loado sea el Señor que nos reúne aquí, en esta hora de dolor y de verdad. Perdonadme si me vi obligada a adoptar una indumentaria diferente para enfrentar mi nueva vida. Necesité de ese recurso para defenderme de las tentaciones y para huir de la concupiscencia de los hombres inferiores. Desde que salí de nuestra casa he empleado el tiempo en honrar vuestro nombre. ¿Qué más deseáis que os diga para demostraros mi afecto y mi amor?». Pero el vidrio lucio sentía que una misteriosa fuerza lo arrebataba de su cuerpo, una sensación desconocida vibraba en su interior y lo envolvía en una atmósfera glacial. Intentaba hablar, pero sus cuerdas vocales estaban rígidas. La lengua se le entumecía en la boca hinchada. Además, dando pruebas de los profundos sentimientos que embargaban su corazón, vertía copiosas lágrimas, envolviendo a la hija dorada en una mirada amorosa e indefinible. Esbozó un gesto supremo deseando llevar las manos de Celia a sus labios, pero fue ella quien, adivinando su intención, tomó sus manos inertes frías, y las besó largamente. Después, embargada de inmensa ternura, besó también su frente. Se arrodilló enseguida y le rogó al Señor en voz alta que recibiese al Espíritu generoso del Padre en su reino de amor y de bondad infinita. Con lágrimas de afecto y de agradecimiento al Altísimo cerró sus párpados en el último sueño, y observó que la fisonomía del tribuno estaba nimbada de paz y de serenidad. Permaneció arrodillada por algunos instantes y vio que el ambiente se había llenado de numerosas entidades desencarnadas, entre las cuales destacaban los perfiles de su madre y de su abuelo, que le parecían ahí con el semblante sereno y radiante, extendiéndole los brazos generosos. Se le figuró que todos los amigos del tribuno estaban presentes en el instante extremo para escoltar su alma regenerada hasta los luminosos parajes del Cordero de Dios. Con las primeras luces del alba solicitó la presencia de los siervos del muerto que acudieron presurosos a su llamado. Nuevamente con su hábito de monje, Celia se encaminó al monasterio y comunicó el hecho a la autoridad superior, rogándole que tomara las providencias del caso. Todos, inclusive el propio Epifanio, auxiliaron al hermano Mariño en la solución del asunto. Los siervos de Cayo Fabricio explicaron que sus patrones en Capua estaban seguros de que el viajero no podría resistir las dificultades del viaje, más que penosas, y les habían dado instrucciones para que los despojos fueran trasladados a Campania en caso de que el tribuno falleciera. Y así, por la mañana bien temprano, un grupo de cuatro hombres, inclusive los dos siervos aludidos, transportaron el cadáver del vidrio lucio hasta la ciudad próxima. Apoyada en la puerta de su choza y ante la vista de los hermanos del monasterio que la acompañaban, Celia contempló la litera fúnebre hasta que desapareció a lo lejos entre nubes de polvo. Cuando el grupo se perdió en las últimas curvas del camino, Celia se sintió como nunca sola y abandonada. La revivificación del afecto paterno en tales circunstancias le había producido amarga tristeza. Jamás la angustia se había apoderado tan fuertemente de su alma. Buscó refugio en la plegaria y sin embargo le parecía que las más pesadas sombras habían invadido su ser. No estaba desesperada ni la sensación de infortunio le provocaba quejas y lamentaciones. Pero una añoranza singular de sus amados muertos le llenaba el corazón como de un filtro misterioso de indiferencia hacia el mundo. Comenzó a fijar el pensamiento en Jesús, más enseguida las rosas de sangre comenzaron a brotar de su boca en un flujo continuo. Algunos hermanos amigos se acercaron, mientras Epifanio, conmovido en lo más profundo de su corazón, ordenó trasladarla para el monasterio con la mayor solicitud. De nada valieron, sin embargo, los recursos médicos y los máximos cuidados de la hora extrema. Las hemoptisis se prolongaban en forma alarmante sin dar lugar a ninguna esperanza. En su vejez llena de unción y de arrepentimiento, el superior hacía todo lo posible para restituir la salud al joven monje, cuyas virtudes se habían impuesto como símbolo de amor y de trabajo, pasaron 2 días de infinita angustia. Durante esas horas torturantes, Epifanio permitió que se recibiesen visitas. Por primera vez las puertas del convento se abrieron para el pueblo y los ancianos de los alrededores se acercaron al hermano Marino vertiendo lágrimas sinceras. Uno a uno se aproximaron a la joven y le besaron las manos trémulas y delgadas. «Hermano Marino», dijo uno de ellos, «tú no debes morir. Si partes ahora, ¿quién enseñará el evangelio a nuestros nietos?», clamaba otro disimulando las lágrimas. Mas la joven, con la mirada firme y serena, exclamaba bondadosamente, «ninguno muere, hermanos míos. ¿Nos prometió Jesús la vida eterna?». Para cada uno tenía una mirada de ternura y la luz cariñosa de una sonrisa. A la noche siguiente sus padecimientos se agravaron de manera atroz. Comprendiendo que el fin se aproximaba, el anciano Epifanio la interrogó con respecto de sus últimos deseos, y ella, dirigiéndole al superior una serena mirada, acentuó, «Padre mío, os ruego que me perdonéis si alguna vez os ofendí con actos o con palabras. Orad por mí para que Dios tenga compasión de mi alma y si me es permitido pediros algo deseo ver a las criaturas de la escuela antes de morir». Epifanio ocultó las lágrimas llevándose las manos al rostro, y antes del amanecer 3 hermanos salieron a recorrer los poblados más próximos con el fin de reunir a los pequeños, para satisfacer los últimos deseos del agonizante. Después del mediodía todos los niños de la escuela entraron al cuarto respetuosamente. El hermano Marino les brindó una sonrisa buena y compasiva, aunque respiraba penosamente. En un gesto extremo los llamó a su lado y les preguntó a cada uno sobre sus estudios, el trabajo, la escuela. Los niños, sin percibir el doloroso momento, se sentían a gusto mientras Celia les sonreía. «Hermano Marino», dijo un pequeño de ojos graves, «todos nosotros allá en casa hemos pedido a Dios por vuestra mejoría». «Gracias, hijo mío», dijo la agonizante haciendo lo posible por disimular sus sufrimientos. Después una pequeñita interesante, con un vestido pobre, balbuceó en tono discreto, «hermano Marino, el padre Epifanio no permitió que yo plantase el rosal junto al redil y me reprendió ásperamente». «¿Qué es eso, hijita?». «El padre Epifanio tiene razón, el redil no es lugar para flores, plantarás el nuevo rosal cerca de la ventana. Ahí recibirá el sol y tú le darás al padre Epifanio la primera florola». «Hermano», le dijo otro pequeñito de cabellos despeinados, «las ovejas esta noche nos darán 2 nuevos corderitos. Cuidarás de ellos, hijo mío», dijo la joven con dificultad. «Hermano», exclamó otro niño, «he rogado a Jesús para que te devuelva la preciosa salud». «Hijo mío», le dijo la agonizante, «nosotros no debemos pedir al Señor esto o aquello. Y si la comprensión de su voluntad, que es soberana y justa, pero en vista de la inquietud infantil que la rodeaba», exclamó, deseando concentrar sus últimas energías en la plegaria, «hijitos, canten para mí». Entre las criaturitas se produjo un ligero tumulto por la elección del himno que iba a ser cantado. Fue entonces que una pequeñita mencionó que el sol se preparaba para sumergirse en el horizonte, recordando a sus compañeros que a esa hora el hermano Marino prefería siempre el himno del atardecer, que les había enseñado con cariño fraternal. Entonces todos con las manos tomadas rodearon el lecho, en el cual la enferma ofrecía a Dios sus últimos pensamientos, mientras todos los hermanos de la comunidad observaban llorando y a distancia la conmovedora escena. Después de algunos instantes se elevaban a los cielos las cristalinas notas del sencillo cántico, «Loado seas, Jesús». En la aurora llena de rocío, que trae el día, el trabajo, que nos permite aprender. «Loado seas, Señor. Por la luz de las horas clamas, que adormece nuestras almas. En el instante del atardecer, el campo reposa en preces, el cielo hermoso centellea, y nuestra fe tranquila reposa en tu amor. Es la hora de tu bendición en las luces de la naturaleza, que nos conduce a la belleza del plano consolador. Es en esta hora divina, en que tu amor grande y augusto da paz a la mente del justo, alivia y consuelo al dolor. Amado Maestro, bendice nuestra plegaria sencilla, da luz a la agitación del corazón pecador. Ven hacia nosotros. Desde el cielo dichoso, tenemos sed de bonanza, de amor, de vida y de luz. En la tarde hecha de calma, sentimos que eres nuestro abrigo, queremos vivir contigo, ven hacia nosotros, mi Jesús». Celia escuchó el himno de los niños hasta sus últimos acordes. Le pareció que la humilde sala estaba poblada de artistas inimitables. Eran todos jóvenes graciosos y criaturas risueñas que tocaban flautas y arpas siderales, laudes y timbales divinos. Deseaba contemplar a los pequeños de su humilde escuela y hablarles una vez más de su infinita alegría, pero al mismo tiempo se sintió rodeada de seres cariñosos que, sonrientes, le extendían los brazos. Allí estaban sus padres, el venerado abuelo, Nestorio, Ateria, Lesio Muinacio y la figura encantadora de Ciro, como envuelta en un peplo de nieve translúcida, un gesto de la benévola entidad de Ignacio Lucio, Ciro avanzó extendiéndole los brazos. Era un gesto de cariño que su corazón había esperado toda la vida. Quiso hablar de su felicidad y gratitud al Señor de los mundos, pero se sentía exhausta, como si llegase de una lucha extenuante, sosteniéndole la cabeza con sus manos. Cuando todavía se oía la música fruto del cariño, Ciro le dijo con los ojos húmedos, «Escucha, Celia. Este es uno de los sublimes cantos de amor que te consagran en la tierra». Ella no vio que las criaturas ansiosas cubrían de lágrimas sus manos inmóviles y albas, abrazando tiernamente su cadáver de nieve. Al mismo tiempo todos los hermanos del monasterio se lanzaron conmovidos sobre sus despojos, a la vez que, en el plano invisible, un grupo de entidades amigas y cariñosas conducía a esa alma dichosa de mártir en una onda de luz y perfumes a los páramos del infinito.